Pues si os parece, las preguntas las hacemos al final, más bien para que sea como un conversatorio entre todos los que han participado, ¿no? Golpe de barrio, les invito a continuar. Yo... Buenas noches. La buena a todos los máximos. A todas las personas que pues trabajan desde los territorios y desde el arte en proyectar lo que, no por derecho sino por obligación, merecemos las personas, y es poder construir las cosas a las que estamos dispuestos a construir, ¿no? Nos presentamos, él es mi hermano Jefferson Camilo Ortiz Cala, conocido como Adepto Arcano dentro del hip hop, es productor, MC. Mi hermana Luz Ángela Poveda estudió en la pedagógica, enseñanza, educación infantil, y pues yo, que soy el mechudo, hacemos parte de Golpe de Barrio. Bien, mientras yo encuentro el video, entonces pues vamos a comentar básicamente cómo es la cuestión. Alrededor de los años como del 2003 al 2010 más o menos, nos conocemos una gran cantidad de personas de localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, de varias partes de la ciudad. Algo que nos reunió es la gran cantidad de tiempo que le invertimos al hip hop, a descubrir el hip hop, a redescubrirlo y a aterrizarlo pues en las realidades que nos rodean. Desde el 2003 al año 2010 estuvimos como cualquiera de los jóvenes de un barrio de la periferia de la ciudad, estuvimos perdidos en muchísimas, muchísimas, pero muchísimas cosas. Hacia el año 2010, algunos de nosotros logramos una madurez más bien espiritual, y con ello logramos consolidarnos como una familia de la calle, y nos propusimos hacer algo por la calle. ¿Sí? En el 2010, pues, nos reunimos bajo una misma firma, que lo llamamos Golpe de Barrio, que hasta el momento solo era pues este ejercicio de producir rap, de danzar breakdance, de hacer tags, bombas, throw ups, quick beats, bien, de desarrollar pues los elementos, algunos de los elementos del hip hop. Los voy a dejar con Luz Ángela. Bueno, buenas noches. Bueno, como venía comentando Camilo, entonces fue como... Sí, como un encuentro de espontaneidades alrededor del hip hop. Él fue como el gran articulador, como lo hemos dicho, de este proceso. Ha sido nuestra herramienta, nuestro mecanismo para poder desarrollar ejercicios, actividades, encuentros, etcétera, alrededor del barrio, la comunidad, el lugar en el cual vivimos y pues habitamos todos, ¿no? Entonces empezamos como muy espontáneamente, como que nos reunimos y pensábamos como, bueno, ya todos estamos cercanos al hip hop, conocemos cosas, nos gusta cantar, a los chicos les gusta grabar, estamos ahí pendientes, pero pues bueno, ¿qué hacemos como ahí con eso? Como que cómo empezamos a ejercer algo ahí en el territorio con estos elementos. Y es cuando se da como el ánimo de realizar un evento. Dijimos como hagamos un evento en el cual los muchachos se puedan subir, puedan demostrar su arte, puedan integrar a la comunidad, la gente pueda ver lo que están haciendo los jóvenes, bueno, entre otras cosas. Y así nace pues el primer evento que se dio en el Parque La Ollita, llamamos así. Sí. Entonces fue como muy, muy improvisado, muy de un momento a otro, como que fue la gana de vamos a hacerlo, hagámoslo, o sea, se tiene que hacer, sí, hagámoslo, pase lo que pase. Y bueno, se hizo así como muy improvisadamente, con una tarima hecha pues prácticamente por los muchachos. Exacto, un sonido no muy bueno, pero aún así la gente se reunió, la gente salió de las casas, de los conjuntos, como que fueron a ver qué era lo que pasaba. En este momento pues se resumía solo a esto, ¿no? A esta actividad. Ya con el tiempo ya fuimos pensándonos más cosas, ¿no? Ya dijimos como que, uy, muchachos, pasó algo ahí, ahí se tejió algo, ahí se construyó algo, ahí como que empezó a darse como un brillo, como que empezó a salir algo que llamaba la atención a todos. Ya después, pues más adelante, nos fuimos reuniendo grafiteros, gente que empezó a participar a nivel de el dibujo, de la parte gráfica. Ya se fueron reuniendo más productores, casas de productores que vieron como el tejido que se estaba realizando y decidieron ser parte de él, pues colaborativamente. Entre ellos, pues la CUP, Tayrona Studios, Adepto Arcano, el Sonido del Javier, Gidi. De grafiteros pues empezamos a trabajar Small, todos los de la BBC, y pues ya con la intervención que hubo en la Carbonera pues ya fue como algo pues mucho más grande, ¿no? Después se dio, después de estar en La Ollita, estuvimos en el Parque Betania. Sí, vale, listo. Entonces el primer listo. Bueno, qué pena. Buenas noches de nuevo. Yo soy Adepto Arcano, como decía Camilo Pinto, y así como para resumir, para darle la entrada a esto, nosotros vemos al hip hop como una herramienta de transformación, una herramienta que puede llegar al barrio y puede llegar a construir por medio de la música, por medio del arte. Por eso nos movemos, digamos, desde el hip hop, desde nuestras ramas, desde el graffiti, desde cantar, desde pinchar, también estando con la comunidad, pudiendo freestylear con ellos, improvisar con ellos, pintar con ellos, crear con ellos. Y bueno, esto es un pequeño reel, hacemos parte de una estrategia que se llama Armemos Parche, que es una estrategia distrital, que se teje la red entre varios colectivos, como ha pasado con Arquitectura Expandida, que hemos tenido el placer de poder trabajar con ellos de la mano, lo que fue la Carbonera y en algunas cositas en el Trébol, hemos acompañado a la Casa del Viento. Entonces, bueno, primero vamos a ver este videito y después vamos a seguir hablando de lo que hacemos. Para seguir hablando, bueno, ya habíamos empezado con uno de los festivales, que fue como una de las cosas por las cuales crecimos, por las cuales, digamos, empezamos a mover gente. Entonces, mis compañeros van a seguir hablando acerca de los cuatro festivales que hicimos ya hasta la fecha, que han sido como excusas para hacer otras intervenciones en el barrio. Bueno, pues este festival del que hablaba Luz Ángela lo llamamos Mentes Conscientes y fue aproximadamente en el año 2007. Pero para volver a hacer otro festival pasó bastante tiempo y maduró bastante pues las formas de organizarnos y de reconocernos, porque pues es muy claro que no se puede como generar un trabajo organizado incisivo y real si no existen pues los lazos que nos unen y que nos dan pues las garantías de que todo va a ser claro y limpio y honesto. Entonces, en el año 2012 hicimos la vaca entre todos, nos desforramos los bolsillos, pues hablamos como si podemos hacer la vaca para un chorro, podemos hacer la vaca para lo que sea, tum tum tum, contratamos una tarima, pin. Engrampamos al administrador con y sacamos el permiso de un parque muy significativo en el barrio, que es el Parque Betania. Hicimos el primer festival Golpe de Bar, a lo cual nos sentimos muy contentos después y nos llegó una satisfacción así como, oh, qué bien, podemos hacer cosas, lo logramos, no pasó nada, pero pues con los días siguientes, pues, pero qué y tal, o sea. No vinimos hasta acá como para hacer un festival y ya. ¿Qué es lo que hay dentro? Y pues comenzamos también como a proyectarnos, también a limpiarnos en el hip hop, como a decir, bueno, sí, hay un hip hop que está intentando proyectar a la juventud como un sujeto crítico, conocedor, como un sujeto que no está viciado por estupideces, ¿sí? Pero entonces, si queremos tomar eso, ¿por dónde cursamos o por dónde caminamos? Entonces comenzamos a ver que dentro del hip hop está pues bastante de lo que tenemos que aprender. Entonces, si tú tienes que aprender a contar, entonces bailas breakdance y puedes contar. Y entonces, si tienes que aprender lo que es la geometría, las figuras, las formas, los trazos, lo que son líneas, curvas, pues puedes pintar. Y ahí está contenido el conocimiento. Entonces dijimos, no, la vuelta es la educación. Sí, la vuelta es que el hip hop es un maestro, si me hago entender. Entonces comenzamos a tejer lazos con un colectivo que se llamó Libremente. Es un colectivo de maestros graduados de la distrital y la pedagógica que se dedicaban y aún se dedican en este entonces a crear un pre-ICFES y un preuniversitario popular gratuito en los territorios, mediante los cuales se busca cualificar mejor pues todo lo que tenemos acá y todo lo que se necesita pues para entrar a universidades como la nacional o como la pedagógica o como la distrital, que son cosas tan lejanas para los muchachos del barrio. Entonces dijimos, bueno, vamos a plantear otro festival, y este festival lo vamos a plantear en el sentido de crear un medio masivo para que los jóvenes se enteren de que acá hay un preuniversitario popular y hay un pre-ICFES popular y que pueden acceder a él, y aparte que Golpe de Barrio pues va a generar unas actividades enfocadas al breakdance, al graffiti, al tornamesismo y al MC, que también contengan esos contenidos pues que necesitamos. Después de eso, entonces pues lo hicimos, así como lo pensamos, volvimos a gestionar un festival, lo hicimos, y después nos sentimos muy bien y comenzamos a generar estas estrategias pedagógicas. Pero entonces como que queríamos más, y en ese entonces comenzamos a conocer muchas cosas que nos comenzaron a plantear algunos compañeros que nos encontramos en el camino, entre ellos la REA, Miscelánea Cultural y Arquitectura Expandida, y pues nos hablaron de meternos con el espacio público y de hacer el espacio realmente un espacio público y de apropiarnos de nuestro territorio, que fue como ver la luz, como, ah, allá está, es mío, sí, vamos a hacerlo. Entonces comenzamos con La Carbonera, de lo cual ya habló Monstruación, que fue pues nuestra primera apuesta territorial a reconfigurar los imaginarios y el espacio físico de una cancha que era un sopladero de bazuco y un robadero y que así que funcionaba para todo menos pues para que la gente se recreara y se divirtiera y compartiera. Hicimos el proceso, estuvo muy bien, muy bueno, nos sentimos re maquias, nos sentimos aún más grandes después de haberlo hecho. Ya dijimos como, voy a dejar a Yeyo. Bueno, algo chévere de La Carbonera es, bueno, el encuentro de tantas redes que empezaron a moverse bajo este mismo parque, como decía Monstruación. Ellos estuvieron en la pintura, Arquitectura Expandida estuvo desde el principio planeándose las cosas, en las jornadas de diseño. Llegaron muchos otros parches a hacer serigrafía, a acompañarnos cada fin de semana. Como dice, el proceso duró más o menos entre 6 meses, la construcción, en salir. Bueno, empezamos, como contarlo, es qué fue esta experiencia. Empezamos dándonos una vueltica por el barrio con un carrito que la REA Miscelánea Cultural nos hizo el favor de prestar, que es un carro que lleva sonido. Entonces hicimos algo que se llamó De Bote por el Barrio. De Bote por el Barrio fue salirnos con este carrito, poner un tapete y empezar a tomarnos los parques por donde ya habíamos estado en antiguos festivales, a convocar a la gente para que supiera que íbamos a hacer algo en La Carbonera, que íbamos a meterle mano a ese sector que, digamos, los entes o digamos las instituciones que tienen que hacerlo lo tenían totalmente abandonado. Como decía Casi, era un botadero de basura, era un chirriadero, era un lugar de mucho conflicto. Bueno, acá vemos un poco de lo que fueron meses de trabajo, cómo estaba al principio el espacio, a ese ladito de allá. Después, este pedazo de abajo donde hice inicio, ese era el basurero, que junto a Ciudad Limpia también se logró hacer ese contacto, logró quitar, se logró cerrar media vía para que si botaban basura en ese lugar, pues ya no pudieran pasar los carros. Bueno, ya después en este ladito Ahí ya se ven, empiezan a ver las jornadas de trabajo, lo que duramos haciendo los sábados y domingos, que nos veíamos allá desde muy temprano y terminábamos 5 de la tarde, 6 de la tarde, mamados, recansados, pero muy satisfechos por lo que estábamos haciendo. Esto empezó a cambiar, pues con los 6 meses ya se empezaron a ver las cosas, ¿no? Y empezó a darle color, empezó a darle, digamos, la participación de la comunidad cuando se venían estos talleres y se venían estas cosas que no siempre estaban en este sector, ¿sí? Era un sector de drogadicción, de basuras. Entonces, cuando nosotros llegamos y empezamos a darle otro movimiento, la gente también se empezó a acercar, las familias se empezaron a acercar. Entonces, ya después, con el tiempo, ya no estábamos nosotros, solo nosotros, sino venían por ahí gente del barrio como a mirar, a hacer. También muchos pintaron, hasta tuvimos los jíbaros ahí del barrio pintando las gradas. Entonces, son cosas que también nosotros como que miramos, porque en el mismo sector, digamos, los jíbaros del sector eran los que prácticamente nos protegían cuando llegábamos temprano. Muchas veces yo tuve, pues, la presencia de llegar allá yo con el carrito solo en la mañana y no había nadie más. Y es un lugar que es bien hostil. Entonces uno se sentía, uy, ¿será que me meto? ¿Será que no? Cuando salía el de por allá, el jíbaro, uno dice, ¡hey, buena! Y le botaba la buena a uno, ya que van a empezar. Entonces ya uno se metía con más confianza y empezaba a sentir este vínculo hasta con los mismos, jíbaros. Hubo muchas cosas bonitas, hubieron dos casos en especial que fueron bastante curiosos, que fue una persona que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo que se llama Gononea, que, bueno, no se llama, le dicen. La Gononeita, nosotros lo estimamos mucho, es una persona de la calle. Cuando llegamos, él estaba durmiendo en el sector, en su zorrita. Y con el tiempo empezamos a ir y él empezó a meterle mano y él fue el que nos pañetó y era el que sabía de rusa. Entonces, como que era el que nos ponía clara la idea que cómo mezclamos, como no, que eso está mal, que no sé qué. Ah, bueno, listo, Gononea. Pero entonces, sí. Entonces fue chévere porque al final del proceso, Gononea lo pudimos vincular a una casa de paso, ¿sí? Entonces Gononea empezó a asistir como él quería, nos contaba, yo quiero cambiar, pero no puedo, pues ayúdeme. Logramos ubicarlo en esta casa, pues lastimosamente el vicio es muy hijo de puta y ahorita el hombre otra vez está por ahí en las calles y pues está fuerte, pero hubo un momento en donde nos dio mucha esperanza verlo, querer cambiar. Entonces con estas cosas, como esa intención de que Gononea, un man que está viviendo la calle y la está habitando, querer cambiar por una actividad como estas fue algo muy chévere. O sea, fue algo, yo también hice parte de la droga y salir del bazuco es muy difícil. Y al ver una persona que ya está mucho más pegada a la bazuca y querer esa posición de salir, pues motiva. Hubo una persona que reciclaba, le dicen el Barbas, este loquito sí vivía ahí en toda la esquina del basurero, dormía y reciclaba, pero en el momento en que ya pasó el tiempo, el man, por cosas, no sé qué fue lo que lo motivó, pero ese es el proceso. Cuando ya el man un día llegué yo, o bueno, llegamos todos, y el hombre ya estaba bien vestidito y la cosa, y pues se le hizo la pregunta, parce, qué chimba, está bien. Sí, no, estoy viviendo acá a la vueltica, ya saqué un apartamento, pues vivo de la basura, pero pues ya logré sacar mi apartamento y estoy viviendo con una chica y vamos a ver si nos paramos. Entonces fue otra cosa también chévere, ¿sí? Porque con Onea y Barbas, pues cambiaron su perspectiva de ver la calle, cambiaron su perspectiva de ver el sector por lo que se estaba haciendo. Hubieron muchos otros casos más, como de señora regañando a la mamá, a sus mamás. Mamá, ¿usted por qué bota papeles a la calle y los niños malos están arreglando el parque? Nosotros somos los niños malos de gorra, de anchos, ¿sí? Y niños ya estaban regañando a las mamás, a los papás, porque nosotros recogíamos la basura del espacio y las mamás tiraban un papel a la calle. Entonces, los mismos niños eran los que le decían a las mamás. Entonces, esas cosas fueron bien bonitas. Bueno, eso era lo que quería comentar de la Carbonera. Seguimos con la recuperación del Jardín del Paz del Porvenir, que eso fue este año. Fue una intervención en un lugar donde damos los talleres. Fue algo más como de tomarnos con la comunidad, el jardincito que está ahí, pero que ya estaba reseco, y empezarlo. Y bueno, también se trabajó con las personas reinsertadas. Hubieron personas de un programa que se llama ahorita Jóvenes en Paz, las cuales estuvieron acompañándonos. Después de la recuperación del Jardín del Paz del Porvenir, queremos seguir, digamos, trabajando por el territorio, que fue donde este año hicimos nuestro festival y empezamos a hacer otro proyecto que se llama Siembra la Paz. De ese proceso sí no tenemos acá imágenes, pero es un proceso que todavía está vigente y que pues estamos replanteándonos por, bueno, varias cosas que hemos tenido este año que pasaron con el festival, que tuvimos que acarrear de nuevo, pero que pues gracias a Dios no fue muy bien. Nos fuimos de locos a hacer los 4 días y eso nos desgastó un montón. Bueno, y eso es lo del Paz por Venir. Otra cosa que hicimos fue el Barco Ramírez, que Camilo les va a hablar más de ellos. Bueno, creo que vamos a dejar ya este como el último. Pues, como también recogiendo las cosas, una de las cuestiones, pues de los comodines que tiene el hip hopper o la persona que trabaja por la cultura del hip hop, es que pues él se desarrolla en los guetos y en los barrios más humildes. Entonces, cuando tú vas al barrio con hip hop, de pronto abren la puerta un poquito más grande que cuando vas con otras cosas. Pero este barrio en especial, después de trabajar en la Carbonera, Santiago de la Redada, un amigo del alma, él nos comenta que hay un personaje en el barrio Ramírez que queda entre Las Cruces y Chircales, lo llaman mal llamado el barrio de los zorreros, pero más bien es el barrio de los recicladores en el centro. Un habitante del barrio le comenta a Santiago que desde hace un tiempo tiene una idea grande de construir un parque en su barrio, porque pues como es un compilado de escombros con latas y vidrios y de todo, entonces es un sitio potencialmente peligroso para que los niños jueguen. Recién habíamos terminado la Carbonera y Santiago pues nos comentó, y nosotros nos pareció bien ir, conocer el territorio y pues decidir qué trabajo desplegar. Fuimos la banda de Golpe de Barrio, allí nos encontramos que estaba la Redada, otra organización que se llama el Movimiento Unidad Territorial, y pues el personaje de este barrio que le apodan Salado. Entonces nos encontramos con Salado y él nos dice: vea, acá hubo un güiro, acá se agarraron a plomo, sacaron corriendo una gente, ese lote quedó ahí y en ese lote podemos hacer un parque para los niños. Y yo quiero hacer un parque para los niños. Y nosotros le dijimos: breves, pues hagamos un parque para los niños. Y comenzamos a construir un parque para los niños, y creyendo que íbamos a hacer un puente y que íbamos a hacer un pasamanos y creyendo que íbamos a hacer un poco de cosas, comenzó a crearse un barco. Y entonces un día en la construcción el Salado miró y dijo: ñero, eso parece un barco, ñero. Y yo lo miré y le dije: sí, sí, sí, parece un barco. Y todos: no, eso es un barco, ñero, es un barco. Y construimos un barco. Y es surreal, o sea, usted pasa, weón, y dice como: está un barco en las montañas, weón. Es re áspero. Para mí ha sido, pues, primero de los procesos que más nos ha acercado a la comunidad, a entrar a sus casas. O sea, digamos, en la Carbonera nos daban agua, nos ayudaban en cosas y podíamos entrar, sí, pero pues acá en Ramírez como que entre a la casa, si quiere duerma en la cama, no, ya si uno parte como del barrio, así como sí, como que todos fuman y la ley no sube y todo es más bacano, aunque es más duro. Porque sí es muy duro, o sea, es impactante así que usted llega al barrio y uff, ¡Oh, por Dios! Sí, nomás el olor, exacto. Usted entra y dice, ¡oh, estoy en un barrio caliente, parce! Estoy en un barrio caliente, caliente, caliente. Y pues los personajes que viven en este barrio nos acogieron de la mejor forma. Los primeros maquias de maquias fueron los niños, porque al principio llegamos, nos encontramos con la apatía y con la mirada de muro de todo el mundo, así bien rata, así que huevones clavando palos y tal. Y los niños pues nos apoyaron, llegaron, fueron nuestros primeros cómplices. Ya después, cuando vieron más o menos la vuelta, dijeron, uy, no, si estos manes están haciendo un barco, parce. Y se comenzaron a arrimar, así como, no, bueno, ya tú, ya lo, claro, las actividades, ya cuando esa vaina tenía vela, ya eran de 60, 70 personas, wow, haciendo comida y todo. O sea, comenzamos de ver la mirada fría, así, de no te creo nada, allá, uy, buena, buena, sí. Entonces, pues ya para cerrar, básicamente termino con lo que decía al principio, y es esa cuestión de los lazos. Con Arquitectura Expandida hemos creado lazos desde echar pica y pala y ver a todos haciendo muecas hasta estarse tomando una pola y estar riéndose y abrazarse y bailar un poco. Y entonces, pues me parece que, pues, para recoger, lo más importante es que nos demos la oportunidad de construir esos lazos, de conocernos, de, como dijo mi zorro astuto, de volarse todos los egos y darse cuenta que pues somos barrio y somos parche y percha. Los laboratorios a los que hacemos, Tocaimita, barrio también muy peligroso, el cual no pudimos seguir subiendo, nos sacaron los mismos barrios, la misma gente del barrio, pues el narco, microtráfico, no nos dejaron seguir trabajando en la comunidad, eran con estos niños, con los de este sector, de este ladito. Más laboratorios al barrio, que es en lo que hacemos más en el barrio. Y los golpes que hemos tenido así corticos, lo que decía Mentes Conscientes, presentaciones en colegios, el festival de graffiti, que fue el año pasado también, que pintó la Carbonera casi todo el barrio, bueno, como 3 barrios pintamos, y bueno, eso es lo que hace Golpe de Barrio. Muchas gracias por escucharnos, buenas noches.